Podríamos estar de guata pidiéndole al Señor, porque cambia radicalmente la vida. La vida. Realmente creo que yo personalmente era una persona media bajoneante y pesimista y todo, y Dios hizo un cambio profundo en mi vida, realmente para poder de todo lo que veía ver lo único bueno. Siempre andamos mirando todo el pedazo del espacio vacío del vaso y no la parte llena, aunque sea así, pero hace poder mirar, hermano, poder mirar aunque sea el 1% del vaso lleno. Qué bueno, que eso cambia, pero todo. No se trata de una alegría temporal, sino que se trata de una verdadera alegría que es una promesa de Dios para nosotros. Ahí está en Juan, creo, Juan 15:1. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y vuestra alegría sea completa. En la versión normal dice para que vuestro gozo sea cumplido, algo así dice. El gozo es una alegría constante y es un fruto del Espíritu Santo que no se altera con ninguna situación, con nada. Nehemías en un momento dado le dice, Nehemías dice, no se entristezcan porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Realmente, hermano, tener ese gozo que es totalmente loco, porque tú lo estás viviendo horrible y en el fondo tiene una cierta alegría de estar haciendo las cosas correctas, de obrar como Dios quiere que uno obre. Y todo el mundo está al revés, pero ¿cómo andáis tú tan tranquilo? ¿Cómo está la cosa? Realmente eso es impresionante lo que eso testifica a los demás. Y el gozo, la alegría trae sanidad al cuerpo. Se dice por ahí que muchas de nuestras enfermedades son por culpa de nosotros mismos. Ahora Dios nos da ese gozo, así que busquemos guardarlo en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ello. Un corazón envidioso y contencioso. ¿Tendremos un corazón así? Solo el Espíritu Santo nos puede responder. En lo profundo. Este es el que no se queda callado nunca. ¿Sabe lo que está diciendo ese hermano? ¿O hermana? El pastor puso a ese a cargo de porque Dios nos dará lo que crea que tengamos que tener cuando sea el momento. Los celos y la envidia nos van a impulsar a buscar un montón de cosas que por algo Dios no nos ha dado, por algo Dios no ha permitido que ocurran. Así que por favor, que pase el escáner así, la resonancia magnética, cómo estamos por dentro es importante. Ya que siguen siendo carnales, está hablando Pablo, los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? ¿Será posible que un día entre nosotros no hayan peleas ni celos? Bueno, yo creo que sí, pero no vamos a estar aquí precisamente. Yo creo que ya vamos a estar en el cielo, porque es parte de la naturaleza humana. Pero por lo menos tenemos que hacer el esfuerzo de no caer en esta condición del corazón. Ahí está lo que les decía. Debemos confiar en que si debemos tener más, porque esa es la base de que uno sienta celo, pero es que yo debería estar ahí. Yo debería estar haciendo eso. ¿Por qué no se han fijado en mí? Etcétera, etcétera. Debemos confiar en que si efectivamente debiéramos estar haciendo otra cosa de la que estamos haciendo, Dios se encargará de dárnoslo. Pero nos lo dará cuando sepa que podemos manejarlo correctamente. Por eso está el consejo de que no puede un neófito ser pastor. Como decía una vez Roberto, yo no puedo entender que existan pastores de 21 años. Y no es que tenga nada contra los que tienen 21 años, pero, o sea, una persona con 21 años es imposible que haya vivido todo lo que tiene que vivir. De hecho, o sea, Moisés tenía 80 años cuando vino su superministerio. José, yo les decía a los cabros, se mamó desde los 17 años, que los hermanitos del año lo vendieron, desde los 17 años hasta los 39. 39 años tenía cuando llegó a ser el principal en Egipto. Ya, pero 20 años, o sea, por favor. Entonces, es importante que Dios nos va a dar las cosas cuando se sepa que podemos manejarlas correctamente. Iba a decir algo. Hermano, la envidia, aparte de ser un cáncer espiritual, es horrible, y es un pecado gravísimo, siendo que no hay diferencias de pecado, pero es un pecado gravísimo porque atenta a la persona de Dios. Porque al finalmente usted está diciendo, Dios no es justo. Le está dando a este todas estas cosas y a mí no. Usted está poniendo, cuestionando la misericordia, la voluntad de Dios. Usted está cuestionando directamente a Dios. No es que esté enojado con el hermano ni rabia con él. Usted está diciendo, Dios es malo. Porque a él le está dando esto y a mí no. Usted está juzgando, se está metiendo directamente con Dios. Ahora, si pudiera haber una contraparte, está el que es comprensivo. Esencialmente el comprensivo se pone en el lugar de los demás. ¿Qué tenemos? Se pone en el lugar de los demás. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos el sumo ejemplo de Jesucristo. Él es una persona que padeció y por lo tanto también puede compadecerse. Él aprendió, como dije antes, por los padecimientos, aprendió la obediencia. Y Él puede compadecerse de nosotros. Una de las razones por las que no entendemos a otras personas es porque no son como nosotros. Somos, es que este no es como yo, pero es que es así, por mano. Por eso que es fácil ser cristiano solo en un monte. Lo difícil es ser cristiano en una congregación. Por esto hay que pedirle a Dios un corazón comprensivo, ya que es importante entender qué le está pasando al otro para poder ministrarle. Esencial, hermano. Si usted va a ministrar ni le interesa para nada a la persona, es muy difícil. Ahora, uno tiene que tener esa clase de empatía con la otra persona. No es verdad que no podemos poner los zapatos de todo el mundo y saber a ciencia cierta lo que la otra persona está sufriendo, pero sí podemos de alguna manera por el Espíritu entender. Muchas veces nosotros no sabemos, oramos por alguien y cuando estamos orando en lengua, Dios nos muestra de alguna forma la medida de sufrimiento de otro. No quiero que se me vaya nada, espérate. Ya, dale. ¿Sí? Bueno, y está el ejemplo de Pablo. Bueno, Pablo se hacía judío, me volví judío, a los judíos. Él, con tal de ganar a una persona, hacía todo lo posible. Nosotros, si nosotros estamos en una posición, no es que yo esté, no lo aguanto, yo no trabajo con este. No trabajo con este. Si usted no le ha dado oportunidades, a lo mejor si le ha dado 10 oportunidades, bueno, podría excusarlo, pero si no, usted tiene que dar la oportunidad. Si Dios lo pone ahí, estoy seguro que Dios no se lo va a sacar hasta que usted aprenda. Veamos vuestro corazón. El corazón que razona. Miren qué feo. Así de feo el corazón que razona. Es un corazón con cara de cerebro. Pinta de cerebro. En todo caso, antes de explicar lo del corazón que razona, quería leer una frase que tiene que ver con esto de cuando nos sentimos como una sensación de injusticia, de que no nos han considerado, que yo tengo algo que Dios me ha mostrado, que Dios me ha revelado, pero los demás no me creen o no me pescan. Fíjense lo que dice esta frase. Si estoy haciendo lo que Dios quiere que haga y mi corazón está bien delante de Él, ningún hombre en la tierra ni ningún demonio del infierno me podrá quitar lo que Dios desea darme. Así que importante considerar que Dios no es injusto. El corazón que razona. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Difícil, ¿eh?